Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa en esta nueva edición, la 105 en lo que va del año 2015. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Mil gracias por permitirme entrar en sus hogares. Viernes 12 de junio, último día de la semana. Y bueno, habíamos anunciado toda esta semana la presencia de un vocero del Banco Central del Ecuador para hablar de uno de los temas que está absolutamente en boga en este momento. Me refiero al dinero electrónico, su objetivo, cuál es realmente la forma de utilizarlo, desde cuándo, hasta cuándo. Es decir, tenemos muchas preguntas que hacer a David Berrú. David Berrú viene esta mañana como vocero del Banco Central del Ecuador para hablarnos precisamente de este tema. Con él en breves minutos conversaremos y si usted tiene alguna inquietud o simplemente quiere escuchar con atención, hágalo. Si quiere llamarnos también puede hacerlo, quiere hacer una pregunta también puede hacerlo. La verdad es que es importante conocer los temas que nos proponen antes de satanizarlos, de criticarlos, de bombardearlos. Escuchemos, veamos de qué se trata. Aprendamos un poco también tantas y tantas cosas que necesitamos hacerlo en el día a día. Después de esto, entonces ahí ya tomamos nuestra opción, ¿les parece? 9 de la mañana con 4 minutos. Para el día de hoy he seleccionado música latinoamericana y dentro de esta música latinoamericana están Los Nocheros, está Carla Casals, Héctor Napolitano, el viejo Napo, como se lo conoce también, guayaquileño, y Bumburi, Frente a Frente, igual la ecuatoriana Pamela Cortés. Y es un poco la gente con la que vamos a compartir, las voces con las que vamos a compartir esta mañana. Juntémonos en la casa. Vamos entonces, sin más preámbulo, después decirles gracias nuevamente, bienvenidos, bienvenidas, un saludo a Andrés Viracocha. Iniciamos nuestro programa el día de hoy y lo hacemos recibiendo con una cordial bienvenida, agradecemos su tiempo y su disposición a David Berrú, vocero del Banco Central del Ecuador. Bienvenido, buenos días David, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, por nosotros como Banco Central encantados indicarles acerca de los beneficios que tenemos con dinero electrónico. Bien, iniciemos por el principio, ¿no? ¿Qué es el dinero electrónico? Bueno, el dinero electrónico es un medio de pago adicional que tenemos los ecuatorianos. Es similar a los cheques, las transferencias electrónicas, las tarjetas de débito y las monedas fraccionarias que tenemos acá en el país. Entonces, el dinero electrónico es para facilitar las transacciones cotidianas de todos los ecuatorianos. Nosotros como ecuatorianos debemos estar orgullosos de este sistema que tenemos, ya que en ningún país del mundo tenemos como lo tenemos en el Ecuador. Entonces, lo que queremos es facilitar las transacciones cotidianas de todos los ecuatorianos. Bien. Ahora, nos ha contado un poco qué es y un poco de objetivo. Sin embargo, tenemos algunas inquietudes, ¿no? ¿Es complicado hacer transacciones con dinero electrónico? No, al contrario, es muy fácil. Lo que tenemos que iniciar nosotros es crear la cuenta de dinero electrónico marcando asterisco 153 numeral desde cualquier celular. Puede ser el más simple hasta los de última tecnología. No necesitamos tener internet, plan de datos, tampoco necesitamos tener saldos de minuto para hablar. La única condición para crearnos la cuenta es tener la línea activa. Entonces marcamos asterisco 153 numeral, seguimos las preguntas de seguridad que nos hace el sistema y al final nos va a llegar un mensaje indicando que te has creado tu cuenta de dinero electrónico con una clave temporal. Esa clave temporal nos ingresamos al menú de nuestra cuenta marcando asterisco 153 numeral, es la opción 4, cambio de clave, colocamos esa clave temporal y colocamos una clave personal que no nos vayamos a olvidar. Una vez que hayamos cambiado la clave, ya podemos transaccionar con dinero electrónico. En el caso de nos creamos la cuenta, tenemos que hacer un depósito inicial del monto que nosotros creamos, no sé, unos 5 o 10 dólares. Es algo similar a las recargas electrónicas que hoy tenemos hoy por hoy. Entonces me voy a un banco, una cooperativa, una farmacia, entrego mi dinero físico y esta institución me hace una recarga a mi cuenta de dinero electrónico. Entonces podemos transaccionar sin ningún problema. Ahora, si bien es cierto, todo lo que es desconocido nos asusta un poco, nos llena de interrogantes en algunas ocasiones. Quisiéramos saber también, David, ¿qué beneficios traería al público común y corriente el uso del dinero electrónico? Bueno, los beneficios que tenemos, que los costos son menores que actualmente tenemos en las instituciones, ¿no? Los costos son mucho más baratos. Para darte un dato nomás, a partir del mes de agosto ya podemos pagar lo que es servicios básicos con dinero electrónico. Entonces marcamos dentro de un celular, marcamos asterisco 153 numeral, vamos, no sé, a la opción de pago de servicios básicos, coloco luz eléctrica, automáticamente pongo el número de suministro, luego el sistema me va a arrojar el valor que tengo que pagar, que debe coincidir con el número de la factura, yo confirmo con mi clave personal el monto que voy a pagar y esa transacción se procesa y se paga el pago de servicios básicos. De ese pago, bueno, los costos van a ser mucho más baratos que actualmente hoy por hoy se están pagando, ¿no? Entonces, la facilidad que la persona no se vaya a la institución a pagar la luz o los servicios básicos, nos ahorramos el tiempo, a veces nos ha pasado también que es un poco complicado, que no hay sueltos, se nos complica la vida, entonces con este sistema pagamos el precio exacto, ¿no? Nos facilitamos el tema que a veces es un poco complicado, el tema de los sueltos. Y si hablamos de seguridad, ¿tenemos garantías de seguridad? Se me ocurre, ¿y si se me pierde mi celular? ¿Qué hago? Este es un sistema muy seguro, ya que si me roban el celular, por obvias razones, no es que se me llevan el dinero, ¿no? El dinero está en el Banco Central del Ecuador, protegido con claves personalizadas. Entonces, si la persona que se me trajo el celular no va a poder transaccionar, ya que cualquier transacción que le pida me va a solicitar mi clave personal. Para lo cual, yo al momento que se me sustraen el celular, yo tengo que llamar al contact center del Banco Central, que es el 1-700-153-153, indicar que me bloqueen la cuenta temporalmente hasta sacar un nuevo chip celular con la misma línea y colocar en el nuevo celular. Una vez que yo haya hecho eso, el contact center me va a llamar para decir que la línea ya está activa nuevamente. O sea, yo tengo que hacer esa gestión. Pero es un sistema muy seguro, ya que cuenta con claves personalizadas. Aparte de eso, es un sistema muy seguro que es un sistema que deja trazabilidad, ¿no? En el caso de que cualquier persona logre, no sé, pues ver mi clave, voy a poder ver a qué persona se realizó las transacciones o transferencias y podemos tomar las acciones correspondientes, ¿no? En el caso de que pueda pasar esa situación. Señoras y señores, esta mañana está con nosotros David Berrú, vocero del Banco Central del Ecuador, para hablar sobre dinero electrónico. Bien, David, esta es una iniciativa del Banco Central del Ecuador y sin duda alguna, pues, como decíamos durante esta conversación, genera alguna expectativa, alguna incógnita al respecto, ¿no? Ahora, hablábamos de costos y ciertamente se dice que con el dinero electrónico los costos van a abaratarse. Tarjetas de crédito, el pago de cheques, transferencias bancarias, porque muchas veces no conocemos que al momento de hacer una transferencia paga quien hace la transferencia y paga también quien recibe la transferencia. Así es. Hoy por hoy, por ejemplo, si hacemos una transferencia interbancaria, como tú decías, paga la persona que hace la transferencia y paga la persona que recibe. A través del sistema de dinero electrónico, si yo quiero pasar a una persona, un ejemplo, $50, ¿no es cierto? Si una persona está en Guayaquil, la única condición es que esta persona tenga aperturada su cuenta de dinero electrónico. Voy a la opción pagos, digito el número de celular de la persona, digito el monto, confirmo con mi clave personal y automáticamente esa transacción va en línea. O sea, automáticamente recibe la otra persona en su cuenta de dinero electrónico. Por esa transacción únicamente va a pagar la persona que inicia la transacción, pero costos mínimos. Por los $50 apenas son 4 centavos. Entonces imagínate, lo que actualmente el costo es bastante alto, 4 centavos la persona va a poder pagar sin ningún problema. De todas maneras, esta es una iniciativa, lo del dinero electrónico, absolutamente voluntario. Así es decir, esto es voluntario. Las personas que quieran transaccionar con dinero electrónico, esto es voluntario. Únicamente deben marcar *153 en su celular, se crean la cuenta y pueden pagar en farmacias, supermercados. Inclusive, bueno, hemos estado siguiendo acá en Quito socializaciones de los mercados de Quito. Hemos hecho en Santa Clara que todas las personas socializarles a las personas de los puestos de mercado los beneficios del dinero electrónico. Hemos hecho un taller con estas personas. Inclusive internamente nosotros filmamos un video para indicarles en las próximas socializaciones cómo sería el pago de dinero electrónico. Entonces funcionarios del Banco Central fueron, hicimos la compra de jugos y un plato adornado para, que es muy bueno allá, y bueno, luego de eso la persona quería efectivizar su dinero, fue a un banco, entregó su dinero electrónico y le entregaron el dinero físico. Fue muy rápido lo que hicimos. Estamos en socializaciones en los mercados, inclusive acá en el centro de Quito también estamos yendo por los puestos, comentarles acerca de los beneficios del dinero electrónico. Y la idea de lo que tiene Banco Central es a final de año activar 12.000 puntos donde se pueda transaccionar con dinero electrónico. Ahora, una consulta más. Pues, ¿habrán instituciones, habrán colectivos que requieran de capacitación precisamente para actuar como es debido frente a este uso del dinero electrónico? ¿Es posible? ¿El Banco Central está dando nosotros, esta capacitación? Nosotros como Banco Central tenemos la total apertura de hacer las capacitaciones, socializaciones acerca de dinero electrónico, comentar los beneficios que se tiene de transaccionar con dinero electrónico, y para nosotros encantados. O sea, tenemos las puertas abiertas y cualquier institución que quiera recibir los beneficios de dinero electrónico, para nosotros es un placer poder ayudarles en estas charlas, en estas socializaciones. Como te decía, el objetivo principal que tiene Banco Central del Ecuador es bajar ese 40% de la PEA que hoy por hoy no está bancarizada, que no tiene en cuenta en ninguna institución financiera. Entonces la idea es que a través de este sistema se creen su primera cuenta de dinero electrónico y puedan transaccionar sin ningún problema. Luego de eso, bueno, dependiendo de los movimientos que tengan, las instituciones financieras, bancos, cooperativas, bueno, captarían a estos clientes que no están bancarizados, harían clientes suyos, y la idea es bajar este 40% de la PEA que no está bancarizada. Luego estos clientes, bueno, acceden a préstamos y créditos de las instituciones financieras, por ende estas personas hacen actividades de emprendimiento, generan producción, empleo, baja este 40% y sube la producción. Entonces es muy bueno este sistema. Así que yo les animo a ustedes, cuando lo deseen, marquen *153 numeral desde su celular y se creen la cuenta en el electrónico. Prueben este sistema, que es un sistema muy rápido, muy seguro, muy eficiente, y para nosotros como Banco Central estamos encantados en poder ayudarles en cualquier consulta o requerimiento que ustedes puedan tener. Queremos agradecer al señor David Berrú, vocero del Banco Central del Ecuador, quien nos ha dado una guía, quien nos ha ayudado realmente a comprender un poquito más sobre cómo va a funcionar el dinero, o cómo está funcionando ya el dinero electrónico, sus bondades, sus beneficios, y por supuesto, si usted desea ser parte de las personas que están ya utilizándolo, pues simplemente hay que marcar el *153 y numeral, ¿no? Como hemos escuchado, realmente es un procedimiento nada difícil, nada complicado. Y vamos a tener la oportunidad de seguir en estas conversaciones, porque queremos acercarnos con esta información de primera mano, es decir, desde la vocería del Banco Central del Ecuador, para ustedes, amigas y amigos. Así pues, entendemos clarito las cosas y sabemos a lo que estamos expuestos o a lo que estamos convocados, ciertamente. Sí, bueno, les agradecemos por la invitación. Nosotros como Banco Central estamos encantados de explicar a la ciudadanía acerca de las bondades y los beneficios de tener su cuenta de dinero electrónico. Entonces, para nosotros estamos con las puertas abiertas en el caso de que alguna institución quiera recibir capacitación, para nosotros es un placer. Mil gracias al señor David Berrú, vocero del Banco Central del Ecuador. 9 de la mañana con 17 minutos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. ¿Qué tal si escuchamos a Los Nocheros, Entre la Tierra y el Cielo? Ya regreso. Hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. Al recorrer sin límite. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Una exposición documental sobre el archivo histórico del país está abierta al público en el Museo Nacional en Quito hasta el 14 de junio con motivo del Día Internacional de los Archivos. Esta exposición, que se inauguró el pasado 9 de junio, exhibe documentos en formato de audio, de imágenes, video y manuscritos. El público podrá verlo en el horario de 9 a 17 horas. Y pues el Archivo Histórico Nacional, que es el organizador del evento, es importante indicar que es una dependencia de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se encarga de recopilar fuentes documentales relativas a la historia institucional, económica y general del país. Nuestra invitación entonces a visitar esta exposición documental sobre el Archivo Histórico del País, abierta al público en el Museo Nacional hasta el 14 de junio. Bien, amigas y amigos, está ya con nosotros Álvaro Alemán, y Álvaro es parte de El Fakir Ediciones, fundador realmente El Fakir Ediciones, que se presenta pues su primera publicación, una nueva edición del 008 contra Sancocho. Esta obra del escritor colombiano Hernán Hoyos, en el marco del mini festival contra la corrección política en el cine 8 y medio. Bienvenido, Álvaro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, Beatriz, siempre grato estar aquí en esta radio, en esta institución tan querida. Álvaro, a ver, cuéntanos un poquito la historia del Fakir para empezar. ¿De dónde nace, no, esta iniciativa de crear el Fakir Ediciones? Pues es una iniciativa que lleva muchos años en construcción y que es el resultado del interés por la literatura ecuatoriana, sobre todo que tenemos las personas que lo integramos. Mi hermana, que es novelista, nuestro buen amigo César Salazar, que también acaba de recibirse con una maestría en literatura ecuatoriana, y un poco con la insatisfacción que hemos sentido del hecho de que grandes obras literarias ecuatorianas, grandes autores, grandes textos, han dejado de circular entre nosotros desde hace muchos años, ¿no? Hay un acervo enorme y riquísimo de producción ecuatoriana en el ámbito de las letras, que en su momento inicial o originario en realidad tuvo poca difusión. El asunto de la formación del canon, ¿no?, la elección de los textos favorecidos para tener múltiples ediciones y para circular en el sistema educativo ecuatoriano es reducida y responde a distintas presiones históricas, institucionales, educativas, y queda mucho afuera. Y dentro de lo que queda afuera existen muchos textos predilectos por nosotros, y en parte la iniciativa es el resultado de la percepción colectiva nuestra de que existen vacíos que vale la pena llenar. Uno de esos vacíos es tiene que ver con el hecho de que no circulan entre nosotros textos que nosotros valoramos profundamente, y también por el hecho de que existen audiencias que no han sido incorporadas dentro de la visión de la producción literaria, el consumo literario, la producción cultural o textual en general. De manera que las conversaciones que hemos tenido entre nosotros y muchas personas durante años se han ido lentamente convirtiendo en la convicción de tratar de remediar algunos de estos vacíos por medio de la actividad editorial, ¿no?, que es además una actividad que ha sido bastante reducida en el Ecuador en los últimos años. La actividad editorial, que en un momento fue liderado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana como un mecanismo de justipreciación de los cierta visión de la realidad y que poco a poco, con el paso del tiempo, con las modificaciones resultados de los procesos históricos, sociales, culturales, económicos, de la globalización, la actividad editorial, que en realidad es o debería ser una suerte de defensoría de los lectores, que debería ser un mecanismo de contactar audiencias entre sí, se ha ido depreciando y se ha ido convirtiendo poco a poco en algo así como un baratillo de imprentas, ¿no? Los textos no pasan por procesos rigurosos de revisión, de discusión, de diálogo, de conversión, hasta convertirse en documentos que son el resultado de un diálogo y una conversación con expectativas históricas y sociales, y se han convertido algo así como en el deseo individual de personas que aspiran a que se impriman sus textos, ¿no? Que es un asunto absolutamente legítimo, ¿no? Pero que es distinto a lo que es el trabajo editorial. Así que ha habido una convergencia de estas reflexiones, y todo esto va pues justamente de la mano de el enorme aprecio que todos nosotros sentimos por César Dávila Andrade, que nos parece el norte, que nos parece el escritor ecuatoriano más importante del siglo XX, y de quien tenemos todavía mucho que aprender. Ustedes proponen, o la idea de ustedes realmente es proponer, ¿no?, textos que generen debate, nos dicen. Y en el caso de 008, dos discusiones urgentes son cómo pensar en la transgresión sexual, pornografía, desde la literatura latinoamericana, y cuál es la relación entre sexo, pornografía y nación, ¿no? Es lo que ustedes plantean. Ahora, esta novela, la novela de Hernán Hoyos, nacido en Cali en 1929, 008 contra Sancocho, también nos dicen que ilustra el interés de la editorial por dar una segunda vida a textos importantes, históricos y marginales. Háblanos un poco de Hoyos y de esta obra en especial. Por supuesto. Hernán Hoyos es un escritor notable en Latinoamérica. Su obra narrativa se inicia a mediados de la década de los años 60, y su producción novelística es formidable. Hernán Hoyos publica más de 40 novelas en este mismo periodo, y en un momento determinado imprime y vende más de 400.000 ejemplares, que es una cifra astronómica para la realidad latinoamericana y, sin lugar a dudas, para la realidad histórica de la venta de libros latinoamericanos en las décadas en que él se encuentra activo. Ahora, esto parece sorprendente a primera vista, hasta que uno empieza a pensar en cómo es que esto se da, ¿no? Hoyos es un narrador convencional en la década de los años 60, hasta que en un momento determinado en la vida histórica y política de Cali llega a la convicción de que para incrementar sus ventas tiene que modificar su perspectiva narrativa, y recibe el consejo de introducir un elemento erótico que algunos llaman pornográfico dentro de su ficción. Entonces, si tú observas los libros de Hoyos, son básicamente ediciones artesanales, ¿no?, donde él mismo escribía a máquina y luego con mimeógrafo sus textos, los llevaba a la imprenta de su amigo, recortaba fotografías de revistas que pegaba a mano en la portada y después hacía copias de esto. Es decir, son ediciones muy precarias, en papel con un alto contenido acídico, con una encuadernación primitiva, pero eran los textos que él producía, y eran los textos que él directamente, circulando a pie, iba dejando en los kioscos en distintas partes en Cali, y que después circulaban, pues, porque la publicidad de a boca de las personas básicamente exigía más distribución. Entonces Hoyos empieza a publicar estos textos en los 60, y para los 70 y los 80 se ha convertido pues en una suerte de fenómeno editorial subterráneo, ¿no? Porque claro, esta no es literatura que se leía o que se vendía en las librerías, Es algo que seguramente tú y yo y muchos de tus oyentes han hecho en algún momento de su vida, abrir una revista o un libro y dentro de ese libro ubicar otro libro que no queremos ser observados leyendo, ¿no? Entonces la literatura de hoyos es una literatura digamos que ha sido muy popular en su momento, pero que ha tenido un estatuto muy extraño, ¿no? Como una literatura de contrabando, escondida, vergonzante, que no ha sido reconocida como tal, ¿no? Y uno, si lo piensa bien, puede pensar que es una categoría misma de la literatura, ¿no? La literatura menor, vergonzante. Y él es una figura preponderante en ese ámbito. Nunca había recibido, previo a esta publicación, un tratamiento editorial, digamos, formal, ¿no? Y ahora que fuimos a la Feria del Libro en Bogotá hace un mes, parte de la gran sorpresa era ¿por qué esto no ha sucedido antes, no? Hay un importante documental sobre la vida de Hernán Hoyos que se llama, y todos pueden encontrar en internet, Hernán Hoyos, un escritor inconveniente, y muchos escritores colombianos hoy muy renombrados, todos reconocen la influencia de él en su etapa formativa, y algunos inclusive expresan envidia señalando que en la década de los años 70, antes de García Márquez, era el único escritor colombiano que podía en efecto vivir de su literatura. Claro, una vida complicada, que ahora está como cerrando su círculo, y hoy es parte de una reflexión importante dentro de la literatura colombiana, que está repensando lo que él hizo. En ciertas medidas, una figura fundacional, es el primer escritor colombiano en hacer literatura detectivesca, el primer escritor colombiano en hacer, o tal vez continental, en hacer narconovela, y el primer escritor, evidentemente, de fundar este género que él llama, específicamente acuñando un término, no pornografía ni erotismo, sino sexoficción. Esta mañana, señoras y señores, está con nosotros Álvaro Alemán, una de las cabezas del Paquir Ediciones, que pues presenta 008 contra Sancocho. Esto será el día 12 de junio, hoy. Es decir, hoy 12 de junio, en el cine 8:30 a las 19:30, 7:30 p.m. Quisiera que sea pues Álvaro quien invite a nuestro público a la presentación, al lanzamiento de esta novela, donde también se proyectará el corto documental Hernán Hoyos, un escritor de mala reputación, seguido luego pues de una lectura dramática del inicio de 008 contra Sancocho a cargo de César Salazar. Luego igualmente habrá un conversatorio sobre pornografía, censura y libertad de expresión. Gracias, Andrés. Pues sí, la editorial Fakir es una editorial nueva que tiene interés en recuperar clásicos ecuatorianos, la literatura secreta del Ecuador, y al mismo tiempo fomentar el interés por la escritura y la participación en la actividad literaria de nuevas audiencias, sobre todo juveniles, sobre todo adolescentes. Y estamos lanzando la editorial con esta primera obra, 008 contra Sancocho, de Hernán Hoyos, un escritor colombiano inconveniente, un escritor inusual, marginal, igual que lo fue César Dávila Andrade en su momento, un escritor que creemos tiene mucho que decir en el momento específico que vive la cultura ecuatoriana. Vamos a tener un conversatorio sobre libertad de expresión, pornografía, censura, temas que no se tocan con frecuencia y que en el Ecuador a veces producen un poco de dificultad, ¿no? Nuestra editorial, por supuesto, como cualquier editorial, tiene un proyecto específicamente orientado hacia la distribución de textos recuperados, hacia la incorporación de nuevas audiencias y hacia la promoción de una confrontación de ideas que no derive, por supuesto, ni a la violencia ni a algún tipo de falta de respeto por la integridad de las otras personas. Pero sí valora la idea de que el intercambio franco de ideas entre personas que tienen distintos puntos de vista es una manera de aprender, una de las fundamentales maneras en que uno puede crear su propia visión del mundo. Entonces vamos a hacer esto en el

es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. De Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Un taller para conocer un poco mejor nuestras aptitudes, pues se llevará a cabo desde el 15 de junio al 30 de julio. Este es un taller, un conversatorio enmarcado en el proyecto de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 5 panes, 2 peces. Esto se realizará en la Capilla Santa Rosa de Lima, en el convento de Santo Domingo en Quito. Las inscripciones están abiertas en el convento de Santo Domingo con una tutoría gratuita. Entonces, pues todas y todos invitados, amigos, amigas. Igualmente, pues, tenemos la invitación a esta exposición, más de medio siglo de creación y difusión, digo yo, un homenaje a Teatro Ensayo, una de las instituciones teatrales emblemáticas de nuestro país. Estuve en el Museo de Arte Colonial, entonces todas y todos estamos invitados. Y luego inclusive podríamos mirar la obra, vamos a poder mirar la obra El Decamerón, una obra clásica de Giovanni Boccaccio. Es importante que ustedes sepan, el Museo de Arte Colonial está ubicado en el Centro Histórico de Quito, en la calle Cuenca y Mejía esquina. No tiene valor alguno esta exposición, por lo tanto usted puede ir, es entrada libre, entrada gratuita. Una exposición importante para conocer de cerca la trayectoria del Teatro Ensayo, dirigido por el maestro Antonio Ordóñez. En 15 minutos serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Bueno, el día de hoy hemos escuchado música de los Nocheros, es el tema Entre la Tierra y el Cielo. Carla Calasanz, claro. Carla Calasanz estuvo con nosotros hace unos días y nosotros habíamos comprometido, ¿no?, promocionar su trabajo, como lo hacemos con otros artistas ecuatorianos. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro compromiso. Por supuesto, tenemos grandes talentos, mucha capacidad y gente joven haciendo las cosas de buena manera. Qué bueno, eso nos alegra. ¿Qué les parece si escuchamos ahora a Héctor Napolitano y Cuando pienses en mí? Cuando pienses en mí,

revista de música Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está ya a disposición del público, amigas, amigos. Y el nombre de la revista busca reconocer a uno de los grandes investigadores de la música y sus instrumentos, como Pedro Pablo Traversari, impulsor, fundador del museo que lleva su nombre en nuestra casa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su primer número está orientado a tres temáticas. La primera, que se orienta al análisis musical de obras de compositores importantes. La segunda, referente a museos, patrimonios, es decir, la memoria histórica de la música. Y la tercera, relacionada con la disciplina musical, en la que se representa o se relaciona con otras áreas como la danza o llamada coreografía, la pintura. Juan Mullo, investigador, musicólogo ecuatoriano, afirma que es fundamental generar en el público espacios de conocimiento musical, que es muy rico, extenso y diverso en el país. Amigas, amigos, usted puede entonces adquirir la revista Traversare sin costo alguno. Una revista realmente especializada en música y con esta publicación se fortalece el estudio de la música y en cierta manera se reemplaza a la desaparecida revista Opus, recordarán ustedes, una publicación del Banco Central allá en los años 80, 86 realmente, que dejó un vacío enorme, ¿no?, en este campo. Pero precisamente ya está aquí la revista Traversari. Debemos despedirnos, amigas, amigos. Agradecemos su sintonía la mañana del día de hoy. Y bueno, lo hacemos igualmente con música. Gracias, Andrés Viracocha, gracias a ustedes, su sintonía, buenos días, hasta el día lunes. Olvida de mí, olvídate, no trates de encontrarme, que ya me fui. Thank you.